silla. Yo, de pie con expresión de loro. Tú, desnuda y con sombrilla. Yo, vestido pero con calor. Y con dientes mirándome de frente con brillo de matar. Yo retrocediendo un poco, llenándome de un loco deseo de sangrar. Besando tus rodillas, yo, discreto pero sin rubor, pero tú, creando maravillas, yo, soñándome esquimal sin sol. Con un ritmo tan lento, buscando un alimento, frotado con alcohol. Yo, de pronto ensimismado, mirándote al helado, colmada de sin capilla. Yo, quitándome el sombrero alón, pero tú, dispuesta a la vaquilla. Yo, al filo de mi pantalón, a punto del delirio, extraigo un solo cirio que poso ante tu flor. Tú, susurrando un misterio de un no sé qué venereo, me das un protector. Sentada en una silla, yo, de pie con expresión de loro, pero tú, desnuda y con sombrilla. Yo, vestido pero con